a dejar, mi amor, no quiero que te vayas. Si te vas a marchar con él, no quiero que lo hagas. Tal vez no sientas nada más, es lo que más me duele. Pero volvamos a intentar, no quiero que me dejes. Ya no podré ni un minuto vivir sin ti. Si tú no estás, la vida no es vida para mí. Sabe muy bien que mi vida toda te entregué. No queda más, si quieres miénteme, miénteme. Vas a marchar con él, no quiero que lo hagas. Tal vez no sientas nada más, es lo que más me duele. Pero volvamos a intentar, no quiero que me dejes.